Jesús profesó un auténtico respeto al templo antiguo. En él es presentado por María, cuando es bien pequeñito. El templo es para él la casa de su padre, y se indigna de que se le convierta en un lugar de tráfico. Él hizo aquel gesto profético, ¿no?, de la expulsión de los mercaderes del templo. Creo que es importante que hagamos una reflexión sobre este texto, la expulsión de los mercaderes del templo, porque sin duda alguna es un texto clave en el que se ve cuál es la relación de Jesús con el templo. Lo vamos a leer y lo vamos a comentar. Lo tenemos en San Juan, capítulo segundo, versículos 13 y siguientes. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo de tu casa me devorará. Los judíos entonces le replicaron, diciéndole: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús le respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Pues bien, digo que es un texto importante, un texto clave para entender la relación de Jesús con su templo, porque a este texto se le ha llamado, en la misma Biblia, purificación del templo. Pues sí, esto es justamente lo que Jesús quiere hacer en este signo. Es un signo exterior, en el que Jesús, en esa especie de muestra de rebeldía ante la situación que está reinando en el templo, quiere mostrar externamente que él ha venido a purificar el templo. La purificación siempre es costosa y dolorosa. Y claro, el desapegarse de los malos hábitos difícilmente se hace sin que suponga en nosotros pues una crisis, un tener que poner patas arriba, pues lo que Jesús hizo con las mesas de los cambistas. La religiosidad auténtica es aquella que se purifica de muchas cosas. Se purifica de intereses personales, de intereses económicos. Así también ocurre con nosotros en la religiosidad, que tenemos que estar continuamente purificándola para que al final en ella tengamos un encuentro personal en la desnudez del alma con solo Dios.